Bueno, está siendo noticia en todos los medios, no solo en los musicales, no solo en los de rock, el hecho de que el edificio corporativo de la Apple, ¿sí?, la compañía discográfica de los Beatles, se va a convertir en un museo. Uh-huh. Qué bueno, y, ¿eh? Paul McCartney está muy centrado en esto, personalmente, y entonces dice que va a haber cosas allí maravillosas, hay muchos recuerdos inéditos, hay muchos documentos, pero yo creo que lo que sobresale de ese museo es que, como va a ser en el mismo edificio... Ya, donde dijeron adiós. Sí, donde los Beatles dieron su último concierto, que te dejan subir a la azotea. Qué fuerte. Eso sí que debe ser un... Hay que ir, ¿eh? Hombre, molaría que subieras a la azotea y que hubiese un Bobby allí, un policía, y te echase. Y te... Al final, ¿sabes? Que fuese lo último, como el escape room. Yo me pido Yoko Ono, ahí con cara de mala leche. Gritando. Y con frío. Sí, no, y con frío. Que le sí. tuvo que dejar la pelliza a Lennon para que tocara. ¿Y Ringo está metido también en esto o menos? Está pintándola menos. Vale. Está pintándola menos. O sea... Pero van a meter cosas, o sea, van a ceder cosas para el museo. El edificio va a estar lleno de cosas de los Beatles. Bueno. Absolutamente todo. Y dice Paul, evidentemente hace un avance y pone los dientes largos para que vayamos, ¿no? Dice que va a haber cosas maravillosas y que va a haber, sobre todo, habla de muchos recuerdos. De muchos recuerdos, con lo cual la parafernalia de los Beatles está servida. O sea, 2027. Para el año que viene, o sea, se está preparando ahora. Y me imagino que ya debe, si las entradas ya están a la venta, ya debe estar copado para un año. Mira la Sagrada Familia. Sí, es lo que te iba a decir. Y es un edificio que tampoco cae mucha gente, o sea, tendrán que ser grupos, con lo cual... Pero eso, una vez más, da idea de cómo se ha arraigado la cultura del rock en la humanidad. Y cómo tira para adelante. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dices si ha sido una buena idea. Es 13 de mayo y en El Pirata y su Banda de Rock FM, como cada día a esta hora, vamos a ir con las rock efemérides, lo que ocurrió en una fecha como esta en la historia del rock. Como dices tú y adelantaba Pirata, menudo zorongo montó Elvis Presley en 1955, tal día como hoy, en Florida. En Jacksonville. Madre mía, motín, ¿eh? Sí. Porque la historia es que Elvis actúa y sale y se contonea y se mueve y las chicas se vuelven locas. Pero hay que ubicarse, Sayago. Se estaba empezando a liar. Había una nueva generación en el mundo que se manifiesta de forma espontánea. Sí, claro. Y las chicas no se cortan. Claro. Y dicen, ¡ey, Elvis! Sí, Elvis, claro. Vete para atrás. Anda. Bueno, en 1969, un día como hoy, Led Zeppelin aparecía en Hawái, en Honolulu. Y aparecían, fíjate, ¿eh? Bueno, las crónicas del rock hablan maravillas de ese concierto. Y vale que Led Zeppelin en aquellos tiempos estaba arrasando en los Estados Unidos. Pero yo, después de esto que acabas de decir, Sayago, lo que me pregunto. Hawái, estamos hablando de los 60. ¿Sí? Hawái era el paraíso que no se podía ni soñar aquí en Europa. Sí, claro. O sea, veíamos en la tele Hawái y flipábamos. Entonces, esos chicos ingleses que no ven el sol ni en fotos, de pronto están tocando en Hawái con el mundo rindiéndole pleitesía, ¿qué pensarían Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Young y John Bonham? Fíjate. ¿Qué pensarían de tocar en Hawái? Lo tendrá en la mente. Y un día como hoy, de 1994, Black Hole Sun se lanzaba como segundo sencillo del álbum Supernova de Soundgarden. Es que cada grupo, Sayago, tiene una canción que les identifica. Una canción que... Es una firma. Y esta es la de Soundgarden. Anda, que no tardaron Guns N' Roses. Cuando murió Chris Cornell, no perdieron el culo para hacer una versión y tocarla al día siguiente en directo. El Black Hole Sound. ¡Buen día, chaval! Buenos días, ¿qué pasa, Pirata? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chicos? Hola. ¿Cómo vais? Bueno, yo el fin de semana pasado estuve actuando y hubo un momento que dije... Pues yo no me he dado cuenta que en mi monólogo lo tenía, que estuve trabajando en un crucero en invierno. Sí. Y cuando lo dije, remarqué, dije, el invierno pasado, hace ya muchos meses, la peña lo fue pillando y a que verlo aplaudiendo. Y te lo juro que me salió del alma, no gastéis los aplausos, reservarlos para las 8 de la tarde. En el balcón. En el balcón. tío. Yo no quiero volver a aplaudir a las 8 de la tarde, tío. O sea, pero ¿por qué a las 8 de la tarde? ¿Es necesario que sea a la misma hora que empieza a pasar palabra? O sea, que la primera vez que aplaudimos en 2020, me dijo mi mujer, pa' un día que no lo vemos y se llevan el bote. Que está todo el barrio aplaudiendo. Pues la verdad, chico, que este fin de semana me encontré con gente de todo tipo y me hacen la misma gracia, hago comillas, la gente que te dice, bueno, bueno, no me abraces, que tengo el antivirus. Yeah. Que no Antananavirus. Yeah. Antananavirus es la capital de Madagascar. Antananarivo, ¿eh? No tengo ni idea. Pues es Antananarivo, tío. Y es que la gente dice Antananavirus, que no, hombre, que es antivirus. La gente que dice, no me toques, que tengo... Me hace la misma gracia que la misma gente, como un colega que el viernes me dijo, tío, no sé si ir al concierto de Fito esta noche en el Movistar Arena. Digo, ¿por qué? No lo vi venir. Y me dice, por lo del antivirus. Digo, claro, macho, por regalarle las entradas a alguien y hazle feliz, ¿sabes? Claro. Digo, porque yo digo, ¿va a ser verdad que Fito nos ha enseñado a empezar la casa por el tejado? Digo, porque te estás poniendo un poco... Yo en otra situación me habría reído de él, pero recordando lo pasado, dije, yo estoy bien aquí, en mi nube azul, todo es como yo lo he inventado. Al final hay que pasar descalzo, ¿sabes? Te quiero decir, yo me quedé ahí callado y mi colega al final fue. Y como lo sabes, digo, coño, porque era el único del Movistar que llevaba mascarilla, el idiota que estaba allí agachado. Digo, no quiero cantar, no quiero cantar. Yo te lo digo de verdad, me hace mucha gracia la virología de todo el expertismo que tiene todo el mundo. Sí. Pero si mueren 600 personas al año por esto, digo, ¿en serio tenías ese dato y no nos lo habías dicho antes? Claro. ¿En serio que en la Patagonia está pasando esto? Esto se llama la pata agonía, o sea, tenían que llamarle de otra manera. Y la gente, que no vengan a Canarias. Yo es verdad que no quería que vinieran a Canarias. Imagínate que se muere una persona. Una menos en Canarias. ¿Cómo no hacemos este chiste? Con la voz de Matías y todo, ¿sabes? No, o sea, no era por falta de solidaridad, vamos. Yo cuando veía la falta de solidaridad pensaba, no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo, ¿sabes? Te lo quiero decir yo, de verdad, que a mí me da igual los chistes que haga yo quiero que las autoridades se lo tomen en serio. Yo no quiero volver a lavar la compra, tío. No quiero descargarme Zoom otra vez. No quiero estar otra vez. ¿Me oyes? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me oyes? Que parece que estoy hablando con el espíritu de mi abuela, de verdad. ¿Me oyes? ¿Me ves? De verdad, te lo juro. Yo no quiero volver a hacer pan. Te lo juro que es que, de verdad. O sea, es que se nos va a juntar todo el mundo haciendo el pan. No estamos preparados para hacer pan. Se nos va a juntar pandemia con apagón. Al final nos toca zumbar. Nos va a tocar tener sexo por obligación. Yo, de hecho, como vuelvo a la PCR, por la nariz, vamos, no me meten a mí nada y yo voy por el culo directamente. No dejo pasarme una pandemia sin probarlo, imagina. Pero de quitárselo al enfermero y venga. De decirme al enfermero, ¿le quieres quitar la bolsa? Es para protegerme de todo, te lo digo. Lo que más daño me hacen de estas situaciones es el tertuliano, tío. El tertuliano virólogo. El tertuliano que controla de todo. Están en todas las teles opinando. Que lo han conocido antes de ayer. Esto no saben ni pronunciarlo todavía. Le han preguntado a su cuñado que trabaja con bata blanca, ¿qué opinas del virus? Y el cuñado diciendo, porras, dice, que está mal la cosa. Dice, no, es que soy churrero desde que tengo 14 años, Mariano. Yo qué sé del virus. Y aquí la gente metiendo miedo a la peña. Y eso está muy mal. Gente que le han dicho, ¿usted por qué cree? Yo he visto tertulianos que se han preguntado, ¿por qué cree que lo han cogido en un crucero el virus? Y ha dicho, porque tenían la pulserita del todo incluida. Que le han dicho, ¿qué opinas de la PCR? Y ha dicho, es el modelo de onda que más me gusta. Esta gente que le han dicho, ¿qué opinas de la cepa? Y de, ¿por qué es de dónde salen las uvas? Claro. Que le han dicho, ¿cómo exterminarías el virus? Y ha dicho, yo lo vendimiaba. Esta gente es la que está amedrentando a gente que está sola en su casa. Y nadie está pensando en la gente del barco que está ahí fatal. Claro. Así que yo quiero romper una lanza por toda la gente que ha pasado muchísimo miedo desde que saltaron las alarmas. Mm-hmm. Esos tripulantes que han estado hoy en todo el viaje. Muy bien. O dicho otra manera, soldadito marinero. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Hay empate en el Rockmaster en el día de hoy, porque ayer Julián Álvarez, que es Rockmaster, empató con Rubén Jiménez, que es el aspirante. Con lo cual, corrígeme si me equivoco, Sayago, si Julián hoy se mantiene como Rockmaster, o sea, gana el concurso hoy, habrá acumulado 400 pavos. Correcto. En caso de que lo haga, de que gane a Rubén Jiménez, ganará 200. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, recibo al aspirante y al Rockmaster, no por ese orden. Julián, buenos días, Rockmaster. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Te oigo un poco como los marcianos, pero vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Rubén Jiménez también está en línea. Buen día, Rubén. Buenos días, equipo. Oye, mucha suerte en tu jugada y nada de nervios. Siempre insisto en ello, pero es así. Sayago, recuerda las reglas del juego del desempate del Roadmaster. Todo es igual, pero como hay desempate, Julián sigue siendo el actual Roadmaster, por eso sigue comenzando a responder la pregunta de error que lanza el Pirata y los 90 segundos siguen iguales. El que más aciertos tenga, en este caso, se llevará 200 pavos y el titulazo de Roadmaster. Dicho esto, vamos a empezar ya. Platero y tú fue un grupo formado en Bilbao o en Pamplona. Oye, Julián. Julián. Bilbao. Bilbao, Bilbao, sí. Bien, perfecto. En la canción Over and Out de Alanis Morissette se toca el bajo Flea de Red Hot Chili Peppers. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. No. Turno para Rubén. ¿A quién de Skid Row se le llama The Snake? ¿A Dave Sabo o a Sebastian Bach? A Sebastián. No. Pasamos a Julián, va por delante. ¿Cuál de estas canciones es una balada? Highway to Hell de AC/DC o Love Bite de Def Leppard. De Def Leppard. Sí. Sí. ¿Qué álbum debut lanzaron Mr. Big en 1989? ¿Teen o disco homónimo? No. Sí. Sí. ¿En qué país se formó originalmente la banda de Pretender allá por 1978? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? En Inglaterra. ¡Sí! ¿Qué personaje creó David Bowie en los 70? ¿Ziggy Stardust o Major Thompson? Stardust. Stardust. ¿Qué instrumento indio popularizó George Harrison, el sitar o la flauta? El sitar. ¡Sí! ¿Cuál fue el álbum de debut de Patti Smith? ¿Wave o Horse? Horse. Horse. Y se acabó el tiempo. Y ahí. Tiempo. Y había un par de rebotitos. Rubén no lo ha aprovechado porque se ha quedado hoy con el casillero a cero. Y Julián ha tenido 7, aunque ha tenido esos problemas de micro como Florentino Pérez ayer, que tiraba el micro para un lado y para otro. Sí. Pero 7 aciertos, Pirata, así que acumula 400 euros. Y sigue siendo Rockmaster. El Pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. La experiencia, el conocimiento, la sabiduría que hay por ahí, él la recoge y la transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Ya es como el té de las 5 de los ingleses. Más o menos. Lo peor de las pelis X es que te hagan tener una percepción falsa de realidad, ¿sabes? Porque un fontanero jamás llegaría tan pronto a tu casa. No. ¿A que no, Raquel? No. Vale, venga, sí. Déjame en paz. ¿Por qué a mí? Nos hemos vuelto gilipollas, ¿eh? Bueno, sí, es una frase muy optimista. Sí. Sí, porque parte de la base de que antes no lo éramos. Hay que mirar todo por el lado bueno. Por ahí aplaude, iris y todo. El universo es un enigma. ¿Cómo es posible que todos los años suceda un eclipse que solo puede ocurrir cada 1000 años? Ya. Nos está engañando por algún lado, ¿eh? Otra más. Hay que pensar, ¿eh? Que los pájaros caguen es comprensible. Sí. Mal. Pero que caguen negro en los coches blancos y caguen blanco en los coches oscuros, ahí ya van a pillar, ¿eh? Están jodiendo un poquito. De verdad, de verdad. Toca jugar al rock a capelo. Dos cachitos de dos canciones, no tienen instrumentación. ¿Quién canta qué canción es? Dímelo tú. En este caso, que me lo va a decir es Gustavo, que me llama desde Cartagena y que si acierta, conseguirá una tote bag de Rock FM. ¡Bienvenido, Gustavo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, ¡buenos días, Pirata y Banda! Como ya sabes de qué va esto, vamos a jugar del tirón al rock a capelo. Gustavo. Venga, vamos allá. ¿Qué me dices? Pues no caigo, no caigo. ¿Quieres que te la pongamos otra vez? Venga, sí, por favor. Venga, ahí va. Grupo grupo inglés. Mucha laca. Sí, de larga resonancia. La pistita. Es Gustavo, es el Love Bite de Def Leppard. Había que echarle una mano. Claro. No caiga, no caiga. Bueno, no tienes otra opción, porque vamos con la segunda del Rock a Capelo en el día de hoy, aquí en El Pirata y su banda de Rock FM. Escucha, Gustavo. Ahí, parece que la tiene. ¿Qué me dices? Hola. La tengo en la punta de la lengua, pero no... Una pista. Venga, pista. El grupo tiene un nombre como... Bueno, el chocolate en la punta de la lengua sabe muy bien. Sí, es un postre francés. Como un sí. Yogur, pero más... Los hay de chocolate y de limón. Y en lo que se inspiran los artistas. Sí, también. Venga. Estoy pegado. Estoy pegado. Es el Starlight de Muse, Gustavo. No pudo ser, pero lo intentamos, que es de lo que se trata. No me llegó el azote Bach, pero contad con unas birras cuando vengáis al Rock Imperio. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Ese es el aire de mi gente. Buen día, chaval. Tenemos que ir a Málaga, sí, urgentemente. Vale. Vale. Es que he visto un bar. Mira, la palabra bar, o sea, llama la atención. Bueno, un bar de Málaga que se ha hecho viral porque está ambientado en El Señor de los Anillos. Anda, qué bonito. Completo, decorado. O sea, estás en el mundo de... Bueno, el mundo de Tolkien. Se llama Sala Premier, lo llaman el bar de Tierra Media. Ajá. ¿Sabes? No hemos ido todavía, pero ya me he imaginado cómo puede ser ahí. Allí no hay menú infantil, seguro. No. Pero tienen comida para hobbits, que más o menos es parecido. Sí, bueno. Eso sí, el pan de Lembas te lo cobran aparte, lo tienen muy claro. Las aceitunas son de Jaén. Pero el jamón lo traen de Teruel. Sí, porque es de Aragorn, ¿sabes? Eso no estás en el mundo, pirata. Y el camarero, cuando se enfada, te grita: ¡No me Tolkien las narices! Ahí hay un tabernero siempre. Eso sí, cuando pregunta: ¿Dónde está el baño, jefe? Ahí atraviesa la Tierra Media hasta el fondo y a la derecha. Con todos los lados, claro. Y si el baño está ocupado, ¿sabes lo que sale? Gandalf el gris, que te dice: ¡No puedes pasar! Te ha gustado, ¿eh? Vamos a ir a verlo. Te ha gustado. Vamos a Málaga. El Pirata y su banda. En Rock FM. Se acabó lo bueno, Sayago, Raquel. Sí, ya, se acabó el buen rollito. Acaba de llegar Fernando. Que recoge los mensajes que nos ponen verde. Buenos días. Buenos días, Pirata. A ti, cuando se te cae algo, ¿no dices quién me estará nombrando? Sí, a veces, sí. Pues te voy a decir algunos. Que te están nombrando. Yo tenía suerte. Vale. Venga. Los he apuntado. Mira, Verónica nos manda un WhatsApp. Uh-huh. Dice: Pirata, me pasa una cosa muy rara y es por culpa tuya, porque si no, no tiene sentido. ¿El qué? Dice: cuando escuchamos el programa en casa y hablas, ¿sí? Mi perro mueve la cola. Ya. Pero el geranio que tengo se marchita. Es que no le puedes caer bien a todo el mundo. Claro, dice, cuando suena música, pasa al revés. El perro se pone tristón y el geranio florece y se pone bonito. Ya. Y no sé, dice, algo haces porque esto no, esto no es normal. Y, o sea, es que si el perro está... Cuando el perro está contento, el geranio está triste. Ya. Cuando el perro está triste, el geranio está contento, el problema no es del pirata. El problema es que el perro y el geranio se han desconfigurado. Claro. Y yo te doy un consejo. Tú tranquila, Verónica, porque se puede volver la configuración de fábrica. Sí. Coge la patita del perro y pulsa almohadilla. Fácil, se encuentra fácil. Ya está. Muy bien. Y luego Pablo nos manda otro WhatsApp. Sí. Dice: no sé si la nueva actualización del sistema operativo de mi móvil ha mejorado el sonido o ha cambiado de micro, pero escucho al pirata con total nitidez. Hombre, qué bien. Muy bien. Y es como si estuviera aquí en mi casa. ¿Qué? Por favor, ¿cómo puedo volver a escucharlo como antes? ¡Tiene presión! Es que tampoco hace falta... Yeah. O sea, si escuchábate por la radio está muy bien, ¿ya? Sí. Y además que ahora con la de alta definición del vídeo y del sonido, tú ves un vídeo de pirata... Y no sabes distinguir el... Porque tú, o sea, tú en realidad estás más pixelado que el pirata en vídeo de alta definición. Sí. Y ya está, así era. Solo quería faltarte respeto. Lo has conseguido. Muy bien. I have a dream, pirata. Sí, sí, me ha pasado. Ha tenido un sueño. Hombre, con la que ha liado Florentino Pérez con la rueda de prensa de que va a convocar elecciones a presidente. Sí, sí. Lleva Raquel todo el día diciéndolo y yo he soñado que te presentabas a presidente del Real Madrid. Yo me presentaba a presidente del Real Madrid. Y flipas en el sueño cómo cambiaría el Madrid contigo de presidente. Mucho. Buah, cómo currarías todos los fines de semana, ya no gritarías por fin el viernes. ¡Por fin el lunes! Sí. Eso cambia, ¿sabes? Sí, sí. En los partidos con empate no hay prórrogas. No. No hay bises. Ahí eso lo cambiarías. Tú también, es verdad. Y sí, contigo, de presidente, el Bernabéu ya no estaría en el Paseo de la Castellana. No. No, estaría en Abbey Road. ¿Sabes? Lo cambiarías también, eso. Hombre, como al pirata le gustan las jugadas polémicas, sí, siempre irías a revisarlas al VAR, tú personalmente. Personalmente, al VAR. Sí, sí, al de abajo del Bernabéu. Sí, ya te digo. Y el Real Madrid tuvo la quinta del buitre, ¿te acuerdas? Sí. Pero contigo de presidente tendrían a los cuatro de Liverpool. ¿Sabes? Que estaría mucho mejor. Y el problema de quién tira los penaltis en el Madrid se acabó contigo de presidente. Sí, ¿no? Los tiras tú directamente, que tienes mucha experiencia engañando porteros. Clavado, ¿eh? El otro día, Pirata Sayago, bueno, hace unos días fue el Día de la Madre. ¡Hombre! Entonces se ha hecho viral la pregunta, ¿qué frase de tu madre te persigue hasta hoy día? ¿No? Y más virales que las preguntas, pues son las respuestas. La respuesta. Dice Rubén, si me quito la zapatilla, pero que no se la quitaba, ¿eh? Que la llevaba siempre en la mano la mujer por si acaso. Con eso valía. Dice Diana, ven, que no te voy a hacer nada. Digo, esta es la misma que la de la zapatilla, ¿sabes? Son hermanos. Rodolfo, búscame, que el que me busca me encuentra. ¿Para que luego digan que son las madres las que lo encuentran todo, no, ¿eh? No. Más frases de madres que persiguen a la gente hoy en día. Dice Rubén, todo pasa por algo y lo que no también. Mi madre ahí no se pillaba los dedos, no, dice claro, Rubén. Es que más lleva razón. Luis Cuarzo me ponía aquí el apellido. No corras que te vas a caer. Y pum, me caía. Pero luego no adivinaba que iba a llegar tarde a casa cuando salía, ¿eh? Dice Raúl, la ropa interior siempre impoluta por si te pilla un coche y te tienen que llevar al hospital. Claro. Pero qué manía tienen las madres con eso. Si el médico se fija más en mi ropa interior que en la pierna rota, no sé, a ella vamos mal. Y termino con lo que dice Silvia Zuero. Todo vuelve, hija, todo vuelve. Eso sí, menos tu ex. El Pirata y su banda. En Rock FM.